Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os trae las más maravillosas músicas con raíz de todo el planeta y alrededores, y que os acercamos a Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Y en este caso traemos, como suele ser habitual, un buen ramillete de novedades discográficas para disfrutar, compartir, gozar y deleitarnos. Como lo que somos, una banda de amigos, una gran familia musical. Bueno, parecen un poco estereotipos estas cosas que digo, pero la verdad es que sí que la música nos une, y en este caso también las ondas radiofónicas, como también les une a los componentes de este grupo Band of Friends, se llaman así precisamente, banda de amigos, que llegan volando en su helicóptero. Helicopter es el título de la pieza que nos acaba de acercar esta formación estadounidense desde el que es su nuevo disco. Disco de presentación homónimo, Band of Friends, de un grupo compuesto por Dan Klinsberg en el contrabajo, Sam Leslie en guitarra y mandolina, Julian Pinelli en el violín y Ethan Setiawan también en la mandolina y la mandolina octavada, es decir, una octava más grave que la normal. Con ellos hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Pues también del mismo sello Adyaropa Records nos llega este disco llamado Elevation, que presenta el dúo de Trace y Baird. Realmente ellos son Trace Heverson, que toca el violín, y Adam Baird, que toca guitarra y mandolina. En algunas piezas se une además la productora de este disco, que es Brittany Haas, que es también violinista. No es el caso de esta pieza que hemos elegido, llamada Grasshopper, es decir, algo así como saltamonteado o chapulineado. Oíamos Elevation, el disco de debut de este dúo Trace and Baird, que define su música como americelta, algo así, y que nos lo presentan con su violín y con sus guitarras y mandolina en este disco de debut. Continuamos en los Estados Unidos, dirigiéndonos ahora a Los Ángeles y sumergiéndonos en el sonido del blues más auténtico a través del disco Things Don't Change It, Las cosas hechas han cambiado, que nos presenta Jerome Paxton. Es una grabación del sello Smithsonian Folkways Recordings, mítico sello estadounidense, en la cual este artista indaga en el blues, en el lenguaje del blues, de los años 20 y 30 del siglo pasado, es decir, se traslada un siglo hacia atrás para reinterpretar piezas como esta que vamos a escuchar. What's gonna become of me? ¿Qué va a pasar conmigo? En muchas de las piezas, Jerome Paxton se acompaña de su guitarra, pero en esta en concreto utiliza un banjo a la manera antigua. Called you to treat me so. You'd have caused me to weep and you'd have caused me to moan and you'd have caused me to lose my home. Sometime I wish I had not been born or died when I was young. I'd have never kissed your red rosy cheeks or heard your lying tongue. You done told me more lies than the stars in the skies, and you'll never get to heaven when you die. I swear, you'll never get to heaven when you die. Jumping, God knows I do, from the treetop to the ground. Oh, the one says she loves me and then have my child, say she don't want me around. Oh, Lordy me, oh, Lordy my, what's gonna become of me? I'm 900 miles from my wife and my child. Oh, what's gonna become of me? Shooting pistol and come blow out my brain. I'd rather be dead and in my grave than be in all this trouble I'm in. I've been a hobo, I've been a bum, get some cornbread, save me some. I ain't never been so hungry in my life, I swear. I ain't never been so hungry in my life. Graveyard you see over yonder hill, it's a terrible old lonesome place. They lay you down in that cold, cold ground and they throw dirt in your face. I done been to the east and they done brought me to the west. I done been the whole wide world around. That's the only place I have not been, but I'll be there before the sun go down. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. side. I was not sick, but I was just dissatisfied. What's it? Good morning, blues, blues I do with you. Sigues en Mundofonías y después de escuchar anteriormente a Jerome Paxton, hemos seguido con música también inspirada en la del Delta del Mississippi de los años 30, pero en este caso pasada por el tamiz de Francia. Ellos son Margot Lienard y Julien Billet. Su segundo disco se llama Sing Sing, algo así como Canta Canta, y también como La Cárcel de Sing Sing. Y ellos se inspiran pues en eso, en las obras por ejemplo de Led Belly o de Robert Johnson. Esta que hemos oído concretamente, Good Morning Blues, era de Hattie Ledbetter y la popularizó Led Belly. Y ellos tocan varios instrumentos, el violín Handanger de Amor, es lo que toca Margot Lienard, además canta, y también canta Julien Billet y toca buzuki y guitarra. Y además en esta pieza está Stefan Bocourt en el contrabajo. En algunas otras piezas del disco está nuestro viejo amigo Vincent Mucher, ese extraordinario armonicista que también hace coros en algunos momentos. Pues eso, era la inspiración de la música de la América rural, de este dúo Margot Lienard y Julien Billet. Damos un salto hasta Dinamarca en esta ocasión para escuchar la música del proyecto Sylphide, que firma una artista y arpista danesa llamada Helene Dorthea Tungelund, enlazando evocaciones escandinavas con muchas otras influencias. Su disco de debut se titula Blood Lease, Luz Azul, veía la luz hace poquitos días, en la segunda mitad del mes de enero del 2025, y de él les traemos esta pieza, Brender Broer, Puentes en Llamas. Brune brændende bager sur, det søjler af røg, du er i hver røgpartikel, er i hvert åndedrag. Brune brændende bager slår under svedende sviger, klatrer mod friskere luftlag, klarsyn i røget dis. Jeg var aldrig bange for et brændende bord, stor bælte billede smuldrer fra os. I glemmer, at isvinteren kommer. Bæltet fryser til is. Broerne brænder bag os, fjenderne hviler en stund. Hørte vi nogen råbe, at de ville være sund. Jeg var aldrig bange for et brændende bro og stor bæltøsund. Jeg er stadig bange for, at verden brænder, mens jeg står så på. Stor bæltøsund. Es la evocadora música que nos acerca a este proyecto Silfide, bajo el cual se agazapa esta artista y tañedora de arpa, Helene Dorthea Tungelund. De su disco Bloodless, Luz Azul, extraíamos esta pieza, Brender Broer, Puentes en Llamas. Seguimos con Europa, aunque vamos hasta Francia, ese país donde se produce tanta música, y escuchamos concretamente a un artista nacido en Toulouse que toca el acordeón diatónico, Rémi Geffroy. Y este es su sexto disco, Carrefour des Anges, Cruce de los Ángeles. Yo pronuncio así de francés porque tengo aquí a mi lado al principal políglota de Europa, Juan Antonio Vázquez, que me ayuda a decir estas cosas así. Bien sûr, chérie. Eso quiere decir algo así como, cierto, querida, ¿no? Me oui. Eso también quiere decir que sí. Sí, que sí. Bueno, pues eso. Pues escuchamos a este artista con este sexto disco, en el que el tema principal musical es, digamos, folk, así como en general. Hemos elegido la pieza Gambierra.

Seguimos en Mundofonías, seguimos con música que nos llega desde Francia y seguimos con acordeones, en este caso el de esta artista Ninon Walder, que nos acerca a su disco En mi corazón, así titulado en castellano, donde, ya lo veis por la música, tiene una especial devoción por los sones latinoamericanos, específicamente de Argentina. De hecho, esta pieza era un homenaje al gran bandoneonista Dino Saluzzi, cuya evocación creo que nos va a seguir acompañando. Aquí teníamos, como digo, a Ninon Walder con su nuevo trabajo recién publicado y titulado En mi corazón. Pues seguimos con bandoneón y seguimos también con evocaciones de Dino Saluzzi, porque el siguiente artista que escucharemos ha sido directamente su discípulo, su estudiante. Hablamos de Carlo Maver y presenta un nuevo disco llamado Solenne, junto con dos artistas principalmente que le acompañan aquí, que son Paolo Fresu, trompetista, y Hesam Inanlu, canonista iraní. Aunque en esta pieza que hemos elegido está solamente él, Carlo Maver. La pieza que hemos elegido es Andino Gregoriano. Thank you. Oíamos Andino Gregoriano dentro de este disco llamado Solemne, que firma Carlo Maver, bandoneonista y también flautista. Este es un disco bastante particular en cuanto a lo que es la instrumentación, porque aparte del bandoneón está también, por ejemplo, la flauta baja y el moseño, una flauta andina. Las piezas son principalmente composiciones del mismo, de Carlo Maver. Era el caso de esta que hemos escuchado. Andino Gregoriano, en esta pieza estaba solamente el bandoneón, de hecho. Y de estos artistas europeos con evocaciones latinoamericanas y argentinas, nos vamos ahora precisamente con un dúo de artistas argentinos, el dúo Ceccoli y Risso. Argentinos, pero que por sus apellidos también evocan ancestros italianos. Lo componen el guitarrista Claudio Ceccoli y el percusionista Mariano Risso, procedentes de la ciudad de Pergamino, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. De su disco Ecos de un tambor, escogemos esta pieza, Mirando tejados vecinos. Thank you. Ahí teníamos la música de este dúo argentino con el guitarrista Claudio Ceccoli y el percusionista Mariano Risso, el dúo Ceccoli y Risso, su disco Ecos de un tambor, publicado en el pasado año 2024, del cual hemos escogido esta pieza, Mirando Tejados Vecinos. Pues vamos a ir despidiendo Mundofonías con música en la que la protagonista es la percusión, la música de Fabio Bergamini, un percusionista de origen brasileño de Sao Paulo que toca un montón de instrumentos diferentes y que en este, su segundo disco, Sete Portais, Siete Portales, además ha invitado a 20 artistas de diferentes lugares del mundo, de los cuales 10 de ellos son percusionistas. En esta pieza, que le da nombre al disco, Sete Portais, el propio Fabio Bergamini toca la marimba de cristal, el balafón, un metalófono y varios gongs, y además tiene como invitados a Fernando Hashimoto en la marimba y el vibráfono, a Marcus Simon en el handpan y a Leonardo Eto en los tambores taiko de Japón. Con esta exuberancia percutiva vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad nuestra página web, mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Por cierto, en la web tenéis todos los programas para escuchar, no solo de Mundofonías, sino también nuestros programas hermanos, como los que presentamos en Radio Nacional de España, Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5. Podéis suscribiros al podcast, al boletín mensual de noticias mundófonas. Tenéis acceso también a todas las listas de las canciones que se han publicado. Por supuesto, también la posibilidad de escuchar los programas y ver los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los álbumes, etc. Os dejamos ya con la música del percusionista brasileño Fabio Bergamini. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.